18h. agora de brutis. Tô aqui agora de brutis, arimau al entrepecho. D'una ventana por un de, d'una ventana por un de, mire mil veces de nenu. Ay, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere. Lu cantis clario su via, miru lui todo quieto. O pul cambio de las cosas, o pul cambio de las cosas, o pul mal verde los sueños. La carril siguin fantasmas, la carril siguin fantasmas, que ven nada más el recuerdo. Y al carril es nibia, es nibia, y al carril es nibia, es nibia, chorando como un regueiro. Ay, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere. Moros, de la casona pidalga, casona de los mosquelos, que de Valdes lleras gala, las comprobitas bien ruina, tras bien triste y acabada. Populusa nos importa, ni la probeta que plasma, pero triste amargurida. Rubica al fondo del alma, doy a talajes extraños, debe mis manos extrañas. Ay, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere. Ay, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere. Ay, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere. Ay, lere, lere, lere, lere, lere, lere, lere.

chance love, I would not hesitate to tell you all the things I'd never said before. Don't tell me it's too late, 'cause I've relied on my illusions to keep me warm at night. And I denied in my capacity to love that I am willing to give up this fight. I've been up all night drinking sorrow down, but nothing seems to help me since you went away. I'm so tired of this town, where every tongue is wagging, when every back is turned. The telling secrets that should never be revealed. There's nothing to be gained from this but disaster. Here's a good one. Did you hear about my friend? He's embarrassed to be seen now, 'cause we all know his sins. Things I'd never said before. Don't tell me it's too late, 'cause I've relied on my illusions to keep me warm at night. And I denied in my capacity to love, but I am willing give up this fight. Oh, I am willing to give up this fight. Y ante el luna fue ya en blanco, luchando por navegar al levalu de palabras que no soy quien asientar. Adjetivos que me manquen, renglones por acabar. Y ante el luna fue ya en blanco, luchando por navegar un cantar bien a buscarme, tanto escoso el mío pensar. Vendenles horas más baixas, en sin tierra donde pisar, en sin fuegos y en sin luces, ni calma en que reposar. Un cantar vino a buscarme, dando esposo mío pensar. Sones, limbo con que los cantar, armonías que los vistan, ni Dios con los que tocar. Nada más puedo poner verbo donde manda el mio penar. Dun ya pido salen sones, limbo con que los cantar. Un cantar vino a buscarme, dando esposo el mio pensar. Vendele sores más baches, en sin tierra donde pisar, en sin fuegos y en sin luces, ni calma en que reposar. Un cantar vino a buscarme, dando esposo en mi pensar. Y donde no hay voz, ni risas, ni cares, donde mirar. Arrincado nos va siempre la alborada de San Juan, y en los años siendo niños hemos pisos con soñar. Un cantar vino a buscarme, dando escoso mi pensar. Vende de sores más bajos, en sin tierra de pisar. En sin fuego, en sin luces, mi cama que reposar. Un cantar vino a buscarme, dando escoso mi pensar. Radio Alma, la fréquence méditerranéenne de Bruxelles. c'est Radio Alma, le meilleur de la musique. Oh, c'est Radio Alma, le meilleur de la musique. Wow, wow, Radio Alma. Radio Alma, la tua radio. Radio Alma, la tua radio.